Y como siempre, sobre estas horas, nos vamos hasta territorio vizcaíno con Óscar Aranda. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues hoy empezamos la crónica con los resultados del frío en Vizcaya, pero para todas esas personas que duermen en la calle, ¿no? Sí, antes habéis hablado en el sumario pues del frío y que estos días va a hacer mucho más frío. Y bueno, pues el frío pues lo sufren las personas que tienen que estar, que tienen que dormir en la calle y que, bueno, pues en estas épocas pues tienen que soportar más por la crudeza, ¿no?, de este invierno y del frío, ¿no? Claro, porque hay muchas de estas personas que ni tan siquiera pueden pernoctar en los albergues municipales de Bilbao y el recién inaugurado de Baracaldo. Udalberri ya pidió en el pleno de enero, en el Ayuntamiento de Bilbao, pues la adopción de medidas estructurales pues que mejoren los servicios públicos de los albergues municipales y comedores sociales ante la situación pues de la emergencia social que está desbordando al propio Servicio Municipal de Urgencias Sociales del Ayuntamiento y la asistencia pues de más de 200 personas que cada noche duermen a la intemperie, ¿no? Dicen que no es un hecho ocasional y se hacen eco de las entidades que trabajan en la acción social que alertan pues que en la situación que están viviendo, especialmente con un gran número de jóvenes y menores migrantes, pues en situación de alta vulnerabilidad. En el último recuento hecho por el ayuntamiento contabilizaron 238 personas durmiendo en la calle, ya son bastantes, ¿eh? Por ejemplo, en el frontón de Recalde, en Bilbao, pues duermen bastantes personas todas las noches y vecinos y vecinas solidarias de este barrio pues les están haciendo llegar pues algo de comida y bebida caliente pues para que puedan soportar la crudeza de estos días, ¿no? Al final, pues como siempre, pues es la propia ciudadanía la que se tiene que encargar de todas estas cuestiones, ¿no? Claro, todas estas personas que duermen en concreto en este frontón de Recalde pues no tienen acceso todavía a los albergues municipales por carecer del arraigo de 3 meses que exige el ayuntamiento para que puedan dormir en estas instalaciones. Y además algunas de estas personas pues por diferentes motivos pues se niegan a dormir en los albergues por ejemplo porque no dejan entrar a mascotas con las que conviven o porque tienen asociadas otro tipo de carencias, toxicomanías, enfermedades mentales, problemas de convivencia, pues que seguramente pues que requeriría de las instituciones pues una intervención pues más integral y multidisciplinaria pues para que pudiesen ir solventando sus actuales déficits, ¿no? Que les abocan a la calle, a la marginalidad y a una vida pues llena de carencias y sin futuro, ¿no? Uh-huh. En medios de comunicación varios ha aparecido el mes pasado el cuento de Navidad, ¿no? Esto ha sido como el cuento de Navidad de que un empresario ibarrés pues que estaba preocupado con esta situación y dispuso para estas personas que duermen en este frontón de Recalde pues colchones, comida y bebida, ¿no? Bueno, no deja de ser algo más que, o sea, pues el cuento de Navidad de toda la vida que hemos escuchado en miles de películas y en miles de historias, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues el jueves pasado fue inaugurado un albergue en Baracaldo que atenderá a 28 personas sin hogar, que ha sido una reivindicación muy solicitada por colectivos que trabajan contra la exclusión social de este municipio y está situado junto al polideportivo de la Cesarre y está gestionado por la asociación Gustiri. Anteriormente Baracaldo contaba con un dispositivo para dar cobijo a personas sin hogar, pero que solo funcionaba en invierno y en la época invernal y en situaciones donde hiciese mucho frío. Y ahora pues parece que ya tiene un equipamiento, pues que va a tener un equipamiento permanente. De todas maneras, desde Barrio Chao pues dicen que es insuficiente este servicio y anuncian movilizaciones para este jueves. Por un lado, porque dicen que el primer día ya se llenó por completo este equipamiento, este albergue nuevo que hay en Baracaldo, y lo que han hecho es pues vaciar las viviendas municipales donde vivían en la actualidad 26 personas y que ha servido pues como de albergue provisional, ¿no? Eso por un lado. También denuncia pues que solo se puede estar un mes en este albergue y luego hay que esperar 3 meses para poder utilizarlo de nuevo y que no facilitan el padrón, que es un elemento, como sabemos, importantísimo para poder acceder a pues, ayudas sociales como la AES, RGI y demás, ¿no? y así pues poder empezar pues a remontar su vida pues para salir de esta situación de exclusión que en la que viven, ¿no? Y Berriocha pues sigue con la intención de obligar al ayuntamiento a que empadrone a esta gente bajo el concepto de empadronamiento colectivo, que es algo que se utiliza en servicios sociales y en entidades del tercer sector, y que de esta manera pues podría pues que estas personas, como decíamos, que pudiesen pues remontar esta situación. Y bueno, pues esto es lo que tenemos, el frío, que con esta situación invernal de frío, que bueno, pues que mucha gente en la calle, pues que la verdad es que lo pasa bastante mal, y que bueno, pues que requiere igual de las instituciones pues una toma de consideración pues para poder, bueno, pues paliar todas estas situaciones, ¿no? Bueno, pues una vez más llega el frío, llega el invierno y llegan estas situaciones, ¿no? Que son cuando más se perciben, además. Bueno, y mientras, oye, hemos sabido que se va a limitar por un decreto foral en Vizcaya los usos de 74 parques. ¿Qué pasa? Sí, son los 74 parques que tienen titularidad foral, y regula este decreto foral, regula lo que se puede hacer y lo que no en estos parques. Hay 15 actividades que van a estar prohibidas, por ejemplo, poner redes de voleibol o porterías provisionales, o esto que suelen hacer en muchos parques, de estas como cuerdas flojas, que bueno, se llama slackline, que ponen cuerdas entre dos árboles y la gente pues hace equilibrio en estas cuerdas, pues eso también va a estar prohibido. Y y claro, pues que hay mucha gente en los parques pues que utiliza, mientras está haciendo sus parrilladas o está pasando el día cuando hace buen tiempo, cuando no llueve, pues que tiene todas estas actividades, y que ahora parece ser pues que van a estar prohibidas. También se va a prohibir acampar, y algunas medidas que, bueno, desde Diputación consideran proteccionistas, como cazar o encender fuego fuera de las barbacoas habilitadas, ¿no? Bueno, hay algunas que pueden estar hasta bien, ¿no? También estará prohibido llevar a los perros sueltos. En un primer momento hablaban de perros peligrosos, estarán a ser todos, o sea, no va a haber. Claro, y se diga que son parques pues periurbanos, digamos, como pues los que hay en a la entrada de Bilbao, en el Parque de Oyargan, bueno, que si ni tan siquiera ahí pueden estar los perros sueltos, pues bueno, pues pues a ver dónde los hacen, a ver dónde, los pobres. A ver dónde van a estar sueltas, ¿no? Sí. Y que luego también van a tener, va a estar limitado por el horario, y por la noche no se va a poder estar en estos parques. Claro, esto pues tiene que ver también con el botellón, y también que también quiere regularlo, y aunque no esté expresamente detallado, dicen que, bueno, pues que va a haber prohibiciones. Claro, no se atreven a ponerlo porque mucha gente que utiliza estos parques para hacer parrilladas pues también lleva sus litronas, ¿no? Litronas o bebidas con alcohol o sin alcohol, pues claro, para pasar la tarde. Y entonces pues ahí van a tener un problema en identificar que quién está utilizando solamente para botellón, o botellón más parrillada, que es igual, sí que lo van a permitir, bueno, un jaleo, bueno, que si hay chuleta, todo es por intentar regular. Déjame, si no, no. En fin. Todo es por intentar regular, como en este caso muy bien dicho, ponerle vallas o vallas al campo, ¿no? Pues que intentar regular algunas cosas, pues que va a ser realmente imposible, ¿no? Y claro, hay parques como el Pinar de Gorlitz, o el que comentamos antes de Oyargan, a la entrada de Bilbao, pues que eso, cuando hace buen tiempo o no llueve, pues que se llenan de familias, de cuadrillas, pues para disfrutar del día al aire libre, ¿no? Y claro, y todos estos impedimentos que ahora se va a tener en estos parques, pues que van asociados a multas que pueden llegar hasta 300.000 euros. O sea, vas a hacer una parrillada, pones una red de voleibol y puedes llegar a casa, pues te va a salir la parrillada bastante cara, ¿no? Sí. Y bueno, pues a esto se dedica la Diputación, pues a regular estos usos y de los parques que tienen titularidad foral. Normalmente para este tipo de cosas suele hacer falta antes una interlocución con, pues, ¿no?, con sectores de la sociedad afectados, etcétera. Solamente lo de los perros aquí en Gasteiz ha provocado mucha polémica cuando pues dijeron también, por ejemplo, de los parques. Con lo que vamos, van a hacer una larga lista de amigos con todas las medidas, que ya verás, nos vamos a reír, ¿eh? Ya verás. Sí, sí. En fin, bueno, tenemos unos cuantos... Sí. Didi. Sí, al final que parece que es una medida pues que es recaudatoria solamente, ¿no? Ellos dicen que es para regular, para que todo el mundo que utilice y que disfrute de estos parques, pues que lo haga en buena compañía y que lo haga, que haya convivencia. Pero bueno, pues hay cosas concretas como lo de los perros sueltos o como los de las redes de voleibol, pues que no, yeah, que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno. Óscar, ya sabes que para la derecha lo único que se autorregula solo es el mercado. Eso es. Lo demás bien reguladito, todo, hasta el último milímetro. En fin, bien sujetos. Breves. Vamos con los breves. Vale, pues breves tenemos que ayer domingo vecinos y vecinas de Deusto Ibarra se manifestaron para pedir al ayuntamiento que antes que se desmantele el edificio de cadenas vecinales, sabéis que esta zona de Zorrozaurre, pues que está en un plan urbanístico tremendo, que antes había fábricas, que las van a quitar pues para hacer viviendas y bueno, y en concreto pues el edificio de cadenas vecinales se va a mantener, pero ahora ya está totalmente abandonado y encima pues están entrando mucha gente a coger chatarra y demás, y que bueno, pues que vecinos y vecinas de este barrio piden que antes de que sea, porque las intenciones del ayuntamiento es convertirlo en instalaciones municipales, pero hasta que llegue ese momento, pues que estos vecinos y vecinas lo puedan utilizar pues como equipamiento cultural y de ocio, ¿no? Y bueno, y ayer pues hicieron una concentración para pedir todo esto. Más cosas, pues la plataforma de apoyo a Gazte Lokalak y ha conseguido 2.275 firmas para evitar el desalojo de este espacio social y cultural. Las han llevado al ayuntamiento y han aprovechado pues para hacer una concentración y pedir al ayuntamiento pues que cambie su postura. Por otro lado, vamos a Durango, donde ya hay un acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Durango y la Agencia Vasca del Agua, Ura, pues para demoler el Gasteche Sapueche. Y para ello se van a invertir 800.000 euros para esta demolición y que lo van a pagar a medias entre Ura y el Ayuntamiento de Durango. Y seguimos en Durango porque esto nos ha llamado mucho la atención, el único representante municipal que participará en el viaje a los campamentos refugiados y refugiadas que hacen todos los años representantes políticos organizados por Euskal Fondoa, pues que va a ser el concejal del PP, Fran Gárate, ¿no? Por un lado el PP no accede a apoyar el referéndum de autodeterminación saharaui, pero por otro, pues concejales del PP y también del PSE, pues se muestran muy activos con esta causa, ¿no? Es algo pues que llama la atención, y que de los 28 representantes de políticos que van a ir a esta caravana a los campamentos refugiados, pues que haya dos del PP, que esté este concejal Fran Gárate y que vaya también Carmelo Barrio, ¿no? Esto es algo que sorprende un poco, pero bueno, tampoco no sabemos si es positivo o negativo esto, pero bueno, es la noticia que nos ha llamado la atención. Y más cosas en breves, pues que la casa cuna de Ulazurrutia, que está en Bilbao la Vieja, que es un edificio bastante bonito, pues que se va a cerrar, era una obra social de la BBK, y han abierto un concurso de ideas pues para dotar de actividad este edificio. Y desde la Asociación Vecinal de Bilbao la Vieja, pues piden a la ciudadanía que presente ideas, ellos ya tienen algunas ideas para presentar, para que lo que salga de este concurso pues colme las aspiraciones y necesidades del barrio y no pues lo que sospechan los intentos del ayuntamiento pues por cambiar la fisionomía del barrio con su afán de por turistificarlo todo y bueno, y que seguro que tienen proyectos que bueno, pues que no tienen nada que ver o que no cumplen con las necesidades que tiene este barrio. Y más cosas, la normativa municipal de Bilbao que impide los pisos turísticos de Airbnb o de otras plataformas que no estén en la primera planta de los edificios, pues que ha recibido la queja de la Asociación de Viviendas Turísticas de Bilbao, Asobitur, que piensa recurrir esta normativa, y el Tribunal Vasco de la Competencia parece ser que les ha dado la razón, o sea que va a haber ahí una pelea entre esta Asociación de Viviendas Turísticas y el Ayuntamiento pues para regular estos pisos turísticos, ¿no? Que cada vez hay más en Bilbao. Y bueno, pasamos ya a la agenda para acabar. Vale, perfecto. Pues en la agenda, tres notas. Mañana a las 7 va a haber una concentración por la libertad de expresión a cuenta pues de todos estos juicios que está habiendo por cantar determinadas canciones o opinar en Twitter, etcétera, y va a ser a las 7 en la Plaza de la Riaga. Luego el miércoles, este miércoles a las 8 de la tarde va a ser la presentación del libro de Arturo Isaacelaya, el corazón de San Francisco, donde contará pues un libro donde cuenta la historia de los 500 años que tiene la Plaza Corazón de María, que es la plaza céntrica que hay en San Francisco Bilbao la Vieja, y va a ser a las 8 en Sarean, en este espacio comunitario que hay en la misma Plaza del Corazón de María. Y para acabar, pues hoy a las 7:30 va a haber una concentración en apoyo a FRIN en la Plaza Elíptica de Bilbao. Y bueno, y para más información, sabéis que para mañana ya va a estar totalmente actualizada la agenda. Eso de Lubaki Agenda, en lubakiagenda.net. Eso es, que la editan los martes y como ahora hacemos la sección los lunes, pues no podemos contaros las novedades. Pero ahí la tenéis. Eso es. Muy bien, Óscar, pues hasta la semana que viene. ¿Dónde pasa? Venga, a la hora.